Storytelling, el arte de contar. En Guarda que Vengo Podcast y de la voz de sus autores escuchamos historias, cuentos y relatos. Storytelling, cuentos que nos cuentan los que cuentan. Guarda que viene Nacho Torres. Yo no sé si ustedes en su infancia tuvieron una experiencia traumática. Yo recuerdo unas cuantas, pero una que tengo muy viva dentro de mí es la vez que me persiguió un buey. Sí, un buey. Para los que no entienden, un buey es un toro pero sin testículos. Y se usa entre otras cosas para tareas domésticas. No, no lava los platos, ni barre, tampoco tiende la cama. Tareas campestres, cinchar cosas, arar, qué sé yo. Eso, porque vivíamos en una chacra y bueno, mis viejos hacían ese tipo de tareas. Aclarada la terminología, damos paso a la anécdota. Un día, yo tendría 6 años máximo, mi padre fue a buscar al bicho este que estaba atado en el fondo del campo, unas 3 cuadras y media de distancia con la casa. Y yo salí atrás de él. Recuerdo que mi padre lo estaba desatando, yo estaba a unos 50 metros aproximadamente, el bicharraco me ve y automáticamente sale corriendo en dirección a mí. ¡Ay, Jesús! Yo salí corriendo al toque, no esperé ni un segundo. Y mi padre gritó la frase que va a quedar marcada a fuego en mi ser hasta el día que me muera. ¡Córrete para un costado, que solo quiere jugar! Papá, el bicho pesaba 900 kilos y tenía 2 cuernos de 50 centímetros cada uno. ¿A qué mierda va a querer jugar? Agárralo y después si quiere jugamos a la escondida o al veo-veo. Pero no te das cuenta que quiere jugar a la mancha y parece que el que la queda es él. Yo recuerdo clarito aquella corrida. Ojalá la vida tuviera música de fondo. Sonaría una canción épica de seguro. También se me viene a la mente ese microsegundo en el que me di vuelta y vi a la semejante bestia corriendo. Ya iba a la mitad del trayecto. Yo no paraba de correr, el bicho seguía y mi viejo gritaba que le abriera el paso. Evidentemente mi padre me quería muerto y descuartizado, si no, no se explica. Nunca me puse a pensar que si yo tropezaba en el medio del camino, iba a ser mi fin. El fin de aquella bola de pelos y pecas. Una sola piedra que se me cruzara iba a terminar con todo. No hubo tiempo de pensarlo, porque en ese entonces lo único que interesaba era correr. Fue la carrera de mi vida, 3 cuadras en 30 segundos, o al menos en mi mente de nene de 6 años, fue así. Nunca, pero nunca volví a sentir eso en mi vida. Recuerdo que llegué agotado a la pileta donde mamá lavaba la ropa, pero llegué. Un día, cuando solo vean las piedras que hay en el camino o las miles de formas que existen de fracasar, ojalá se les venga a la mente que los está corriendo un buey de 900 kilos y solo piensen en que hay que avanzar. Storytelling. Guarda que vengo.com